mejores argumentos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana, en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza, el director de la estación es Manuel Lazo y el señor de la consola es Luigi Loyo. ¿Cómo me le va? Lluvioso fin de semana. Lluvioso día el que amanece hoy. Saludamos a nuestra compañera que está de vacaciones, Enza García. Gran abrazo para Enza. Disfrute su merecido periodo vacacional. Saluda para todos ustedes este servidor Randolph Borges. Y por supuesto, le damos la bienvenida a los protagonistas, los hacedores de patria, los constructores de revolución, la gente que está consciente de lo que está en juego y que día a día hace posible que esta patria sea mejor. Son todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta ventana. Abrimos con la puesta de sol de buena fe. Arrancar las arideces del alma. La sequía de alma que hay por allí pululando en algunos sectores. Arideces del alma que queremos eliminar. Y para ello, la fiesta que este fin de semana, por supuesto, desbordó la actividad cultural de nuestro país, siguiendo con el legado, siguiendo con la lucha, con el espíritu indómito de la revolución que nos han dejado grandes hombres como Hugo Chávez. Ahora, con la despedida sentida, muy sentida, todavía nos duele, todavía nos parte el alma, ¿no? De arrebato que sufrimos del camarada Robert Serra. En honor a ellos se dio la fiesta de la cultura, en homenaje a estos insignes hombres que han hecho posible que tengamos una patria mejor, que seamos mejores seres humanos. Y por cierto, ayer en el cierre del tercer Congreso Nacional de la Cultura se premió a Hugo Chávez por ser un gran cultor. Ser protagonista de nuestro acervo cultural, se le dio el Premio Nacional de la Cultura al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En este acto, realizado en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto de clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura, evento que se ha venido desarrollando desde el pasado 1 de octubre en todo el país. Además de ello, se dio otra buena noticia. Ya se firmó el convenio para la fabricación y posterior lanzamiento del tercer satélite venezolano, el satélite Antonio José de Sucre, firmado el convenio con la República Popular de China. El presidente Maduro, en este acto cultural, celebró la construcción desde las bases, desde el poder popular organizado, de nuestra cultura, de las políticas culturales que tendrán relevancia y tendrán, por supuesto, el reconocimiento desde el Poder Ejecutivo. Allí manifestó el presidente Maduro que Alí Primera es lo más parecido a Hugo Chávez. Eran extraterrestres del mismo planeta, venían de la misma raíz. fueron motores que vinieron a cortar el tiempo, a romper y derrumbar los falsos paradigmas de la cultura burguesa. Vinieron a crear un nuevo tiempo. Hizo énfasis el presidente de la República en que tenemos tiempos de revolución que deben descubrirse y asumirse allí a grandes hombres y mujeres de nuestra cultura, como hombres, por ejemplo, como Alí Primera, que lograron convertir la cultura en fuerza creadora de conciencia para desanudar los antivalores del neoliberalismo. A juicio del presidente Maduro, hay figuras venezolanas cuya obra hay que seguir rescatando, como la del Víctor Valera Mora, ¿no? El chino Valera Mora, o Cecilia Todd, aún con nosotros y por mucho tiempo más con nosotros, esa gran voz de Venezuela. Lograron construir con su canto y su poesía una fuerza para desanudar los antivalores del consumismo capitalista. La cultura es un campo de batalla entre el capitalismo y la sociedad futura del socialismo, entre el individualismo y los valores sociales de la vida. Aseveró que cada sociedad es una batalla entre lo nuevo y lo viejo, entre la verdadera democracia y la falsa democracia de élites para gobernar al país a fuerza de mentiras. Pidió en este acto crear la nueva identidad, un nuevo movimiento para que desde las formas tradicionales de nuestra expresión cultural y de formas superiores en la estética, que sean capaces de generar fórmulas movilizadoras, superiores en belleza, que además sean el surgimiento de un movimiento cultural diverso, unitario, nacionalista, chavista. En este mismo acto se acordó crear el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura Venezolana como instancia presidencial, y esto va a lanzarse el próximo 21 de octubre, lugar o fecha en la cual también se prevé firmar el ejecútese de la Ley Orgánica de la Cultura de nuestro país, ya corregida y por supuesto ampliada por las propuestas que han llegado de todo el territorio nacional. En esta actividad también se pronunció, por supuesto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien señaló que una política que se haga de espalda a los anhelos del pueblo no tiene posibilidad de prosperar. Por eso el eje transversal de este tercer Congreso de la Cultura, que es la revolución de la cultura comunal, desde las bases, desde allí donde paren los poderes creadores del pueblo. Refiriéndose a las propuestas y acciones que por 5 días consecutivos fueron debatidas y redactadas por cultores, cultoras, comuneros y comuneras de todo el país, en el tercer Congreso Nacional de la Cultura, el ministro Reinaldo Iturriza señaló que hay que convertir todas esas políticas diseñadas por el Poder Popular, todos los planes y todos los objetivos concretos, tenemos que hacerlo colectivamente. Aquí se tiene que acabar la verticalidad. Aquí se tiene que crear, bueno, esta forma de implementar las políticas, bueno, porque yo soy el que manda, yo soy el que más sabe. Construcción colectiva. Y hacia allí marchan no solo las políticas culturales, sino también las políticas en cuanto a todos los aspectos de la vida nacional. El ministro Iturriza comenzó su derecho de palabra este domingo en la clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura en la Sala Ríos Reina, en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, diciendo que este trabajo de reconstrucción de la memoria es fundamental. Llegamos a algunos acuerdos y esperamos tener pronto esa historia. Es parte de la intervención que tuvo el ministro Reinaldo Iturriza, quien señaló que la cultura es algo transversal que nos compete a todas y a todos. La cultura se expresa en todos los sectores de la vida nacional. El titular de la cultura siguió leyendo el texto en el cual se expusieron las conclusiones, en el que citaba a Simón Rodríguez y dijo: a imitación de la Inglaterra y de la Francia, se han dividido los gobiernos de América del Sur en cámaras altas y bajas. Está muy bien la división en países donde hay un pueblo común y nobleza, pero ¿qué títulos y qué nobleza hay en la América del Sur? Veamos a los europeos inventando medios para reparar un edificio viejo por no tener dónde hacer uno nuevo. Veamos a los americanos en un país vacío, perplejos o imitando sin necesidad lo que hacen los europeos. Decía allí, en este texto, citando a Simón Rodríguez, para reinventarnos nosotros, dejar de copiar modelos extranjeros. Ya a más de 200 años de independencia, seguimos mirándonos afuera, tratando de copiar modelos que no son nuestros, que en nada se nos parecen. Por eso aquella frase robinsoniana, aquella frase de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, hermano. Inventamos o erramos. Y en este camino de construcción colectiva vamos a encontrar nuestra identidad. En el texto también se aprobaron diferentes aspectos de la discusión que por tantos días se llevó a cabo en todo el territorio nacional. Y citando a Pío Tamayo, se dijo que la nuestra sea una política con mañana, con anhelo y con pueblo. Y Turriza pidió un reconocimiento para los anteriores titulares de la cultura: Farruco VI, Pedro Calzadilla, Fidel Barbarito, Gastón Fortis, Omar Bielma y Jordana García, quienes son viceministros de la cultura, así como para el rector de la UNEARTE, Néstor Viloria. También dedicó un audiovisual a Miguel Enríquez, médico y político chileno, de quien se cumplieron ayer 40 años de su asesinato este pasado 5 de octubre. La clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura se desarrolló con la participación de diversos cultores, quienes leyeron para el pueblo las conclusiones de este debate nacional que permitirá orientar el programa de gestión cultural para el periodo 2015-2019. Con todo éxito se cerró esta etapa de la reconstrucción de la cultura en nuestro país, de las políticas culturales, donde el pueblo tiene que ver. Y qué bonito la pasamos, el equipo de Alba Ciudad, transmitiendo las incidencias de este evento desde los espacios de la UNEARTE, donde teníamos nuestro set de transmisión. Qué bonito la pasamos recorriendo la experiencia de diferentes voceros y voceras que se regaron por el territorio nacional y que confluyeron acá en Caracas para traer toda esa sapiencia, todo ese conocimiento ancestral de nuestro pueblo, de los poderes creadores de Venezuela. Allí estaban todas y todos bien representados, dignamente electos y electas estas voceras y voceros que dieron lo mejor de sí. Por supuesto que hubo espacio para el debate. Habían ideas encontradas y es que esto forma parte de la construcción colectiva. Algunas personas, bueno, no estaban totalmente de acuerdo, pero la mayoría logró en tiempo récord diseñar todas las políticas culturales que ahora van a ser implementadas con rango del poder ejecutivo. Y esto va a ocurrir, por supuesto, en breve, en los próximos días. El próximo 21 de este mes tendremos la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura Venezolana, al mismo tiempo que se firmará el ejecútese de la Ley Orgánica de Cultura de nuestro país. Un gran aplauso, una gran felicitación a todas y a todos los cultores, cultoras, comuneros, comuneras que ahí estuvieron con este Tercer Congreso Nacional de la Cultura diseñando planes, estrategias culturales desde el poder popular organizado. Así es como se construye revolución, así como nacen los sueños de nuestro pueblo hechos realidad, plasmados en estas conclusiones a las que se llegó el día de ayer. Pronto la podremos disfrutar, muchas de estas conclusiones, en nuestra página web www.albaciudad.org. Estarán allí los documentos, bueno, ya están disponibles, de hecho. Lo acabamos de ver por aquí, los documentos finales del Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Hay videos, hay ponencias, está la declaratoria final de este congreso que integra a los cultores de todos los géneros, de todos los ámbitos de la cultura, de todas las edades, incluyendo a todas las edades, a todos los géneros y a todas las formas de creación de nuestro país. Ya la propuesta la habíamos señalado, decretar a Hugo Rafael Chávez Frías maestro creador y cultor de la Revolución Bolivariana y se le otorgó el Premio Nacional de la Cultura. El movimiento cultural venezolano antiimperialista, chavista y socialista declara un rotundo apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana. Ahí puede revisar las propuestas, documentarse, seguirlas ampliando, seguirlas debatiendo, porque estas propuestas de construcción colectiva son para la permanente transformación. Aquí nada es definitivo. Es un paso más el que se ha dado en esta dirección, en el plano cultural, para comenzar a construir un proceso de relacionamiento con nuestra historia, con nuestro acervo cultural y también en la forma como nos relacionamos como seres humanos en nuestra sociedad. Antes de irnos a la pausa, queremos lanzar otro aplauso, Luis, y una gran felicitación a este atleta del 23 de enero, chacho, joven, del 23 de enero que se alzó con el triunfo de la carrera Caracas Rock, el Maratón Caracas Rock, disputado en 10 kilómetros de nuestra ciudad capital. Para ello nada más le bastó media hora y 9 segundos para que Marvin Blanco, chacho del 23 de enero, se alzara con la máxima distinción en este Maratón Caracas Rock. Pero esa noticia sería una noticia normal, común y silvestre del ámbito deportivo, si no tuviera una implicación de eso que nos ayuda a limpiar, como comenzamos esta parte, a limpiar las arideces del alma, la sequía de alma que hay en algunos sectores. Porque este muchacho fue noticia no solo por su triunfo, sino también por el gran corazón que le llevó a cruzar la meta con una fotografía en su mano del camarada Robert Serra. Así cruzó la meta Marvin Blanco, con un afiche del diputado socialista, lamentablemente nos fue arrebatado por la violencia iracunda de una oposición salvaje el pasado 1 de octubre. El hecho fue destacado por la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, en su cuenta Twitter, @drodríguezminci, en la que señaló: Marvin Blanco, ganador del Caracas Rock, en honor a nuestro joven militante de la vida, Robert Serra. Más de 26.000 competidores participaron en la ruta, que tuvo como atractivo especial la presencia de bandas de rock de diversos sectores, en diversos sectores de esta vía. Al tiempo de ser consultado después de su victoria, el muchacho del 23, Marvin Blanco, señaló que el portar el afiche de Robert Serra no tenía ninguna implicación política, aunque nosotros asumimos que la lleva. Una política, el hecho de que Marvin Blanco haya cruzado la meta repudiando la violencia, repudiando la rabia, depurando el odio, porque Marvin Blanco cruzó la meta y después dijo: ojalá que este hecho nunca vuelva a repetirse en nuestro país. Así ganó este muchacho. Un gran abrazo para él, un gran saludo y nuestro deseo compartido de que esta ola de irracionalidad, de que esta violencia propiciada por sectores de la derecha nacional e internacional no cobre más vidas de venezolanas y venezolanos. Son las 10:25 minutos, vamos a la pausa musical. Hablamos de corazón, hablamos de alma limpia, hablamos de un sentimiento que se construye en colectivo para tener un mejor país. Qué mejor que celebrarlo con este tema de la agrupación merideña Iben, donde habita el corazón, aquí en Venezuela. Soy de un lugar donde cuecen el pan, a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz, y una historia bien corta que se hace sentir. Vengo del centro del mar, siento el sur, más que el norte, el rojo me cruza la sien. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe.

Palma fue periodista, historiador y poeta, pero la obra que lo dio a conocer en el mundo es la colección de relatos Tradiciones Peruanas, en la que escudriña minuciosamente la vida peruana desde los días de Pizarro hasta la época contemporánea. Estas Tradiciones Peruanas recogen prácticamente la totalidad de la evolución histórica del Perú, historia, la grande y la pequeña, vidas de personajes, anécdotas, leyendas y hasta chismes, todo narrado en una prosa elegante que se caracteriza por su contenido humorístico y por el manejo magistral del lenguaje popular. En este último aspecto, cabe señalar que Palma fue también un atinado lexicógrafo y como tal produjo una obra importante, Neologismos y Americanismos. Como historiador, escribió Anales de la Inquisición de Lima y como crítico literario, La Bohemia de mi Tiempo. Comenzó a publicar sus tradiciones en 1872 y las mantuvo hasta 1906. En ese año, publicó Mis últimas tradiciones y en 1910, Apéndice de mis últimas tradiciones. Estas obras del gran prosista llegaron a gozar de tal aprecio que realmente la tradición se puede considerar como un género literario auténticamente peruano creado por él. Ricardo Palma había nacido en Lima en febrero de 1833. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @ Cultura al Día. Momentos en la historia. Voladura del avión cubano, 6 de octubre de 1976. Estados Unidos impuso un bloqueo comercial, económico y financiero en contra de Cuba, por el rumbo revolucionario que tomó el pueblo para la reivindicación de los más necesitados. Pero no solo se quedó en ofensas de tipo diplomáticas, posteriormente se orquestaron diversidad de asesinatos selectivos, conspiraciones y atentados terroristas como la voladura del avión cubano con el apoyo total de la CIA. El 6 de octubre de 1976, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, ambos de nacionalidad venezolana, actuando bajo las órdenes de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, viajaron desde Maiquetía a Trinidad y Tobago, transportando explosivos C4 camuflado como cilindros de pasta dental. Cuando llegaron a su destino, abordaron el avión de Cubana de Aviación Douglas DC-9 del vuelo 455 y colocaron los explosivos en los baños. En la aeronave se encontraban 57 cubanos, entre ellos el equipo de esgrima, 11 jóvenes guyaneses becados para estudiar medicina en Cuba y la tripulación del avión. Cuando este vuelo aterrizó en Barbados, los terroristas bajaron del avión y pocos minutos después del despegue ocurrió la tragedia. Todos los tripulantes murieron. La CIA tuvo una participación directa en la destrucción del avión de Cubana en Barbados. El reclutamiento de ciudadanos y el empleo del territorio de otros países para realizar actos de esa naturaleza son métodos típicos de la CIA. Por este encargo homicida, Hernán Ricardo y Freddy Lugo recibieron $16,000. Los autores materiales del atentado, al igual que Posada Carriles, fueron encarcelados, para la época, Posada Carriles era asesor policial del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Luego de una serie de intentos de fuga, Posada Carriles logra escapar de la Penitenciaría General de Venezuela el 18 de agosto de 1985, hasta que llegó a suelo norteamericano y allí goza de libertad plena por la gracia de la Casa Blanca. Orlando Bosch también gozó de libertad plena por un indulto de George Bush padre, hasta que la muerte lo alcanzó. Hoy se conmemora un año más de este trágico hecho que enluta a los pueblos de América, pero en especial a los hermanos cubanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Y es 39 minutos, así se abre esta segunda media hora de La Ventana con la agrupación UDSK. Cambiemos. Necesidad de cambio, necesidad de impulsar dentro de cada uno de nosotros esos cambios sustanciales para tener una mejor sociedad. Desde acá nuestro saludo al pueblo brasileño, hermano pueblo brasileño que ayer celebró elecciones. Van a segunda vuelta. No se definió la cosa en la primera votación. El próximo acto lo tendrán el 26 de este mes. Y allí, en Dilma Rousseff, tiene una buena ventaja, ¿no? 41,39% de los votos contra 33,78% de su más cercano contendor, Aécio Neves, de la Alianza Socialdemócrata. Representa los intereses de lo que aquí llamamos la Cuarta República, ¿no? Factores de derecha, factores negociadores, conciliadores, entreguistas. Ese es lo que representa por allá el señor Aécio Neves. La candidata Silva, que era la tercera que estaba compitiendo allí, Marina Silva, ecologista, llegó tercera con un 21,26% de los votos. Ahora todo queda servido, el escenario servido para el próximo 26 de octubre cuando se realizará la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Y obviamente esto lo va a definir a quien se le dé el apoyo por parte del partido que representa Marina Silva, que está esperando a ver cómo se dan las negociaciones, las conversaciones, los acuerdos entre los dos contrincantes que se van a medir en segunda vuelta para saber a quién le va a dar su apoyo. Bueno, así están las cosas en Brasil. En su mayoría el pueblo brasileño sigue apostando a la construcción de la patria grande, que son las propuestas que estaban en marcha por parte de Dilma Rousseff y también de Marina Silva, aunque ella tiene algunas divergencias con el gobierno de Rousseff, pero por ahí anda también moviéndose los tentáculos de la derecha para tomar de nuevo el poder en Brasil. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, en todo caso queda esperar un par de semanas por allí, ¿no? Son las 10:42 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde que tiene varias vías para contactarse con nosotros. Vía telefónica, 562-7949, 562-3953. A través de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada, vamos a recibirle con los buenos días. Muy buenos días. Compañero. Buenos días para ti, Randol Borges. Buenos días, Luis Eloyo, el canal Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Muy buenos días, habla Fernando La Presta desde el Serrucho de El Atillo. Cierto, la candidata Vilma llegó, tiene el 40, casi el 42%. Y si le sumamos el 21, porque esa candidata, la señora Silva, que ella decía que era socialista, pero era una socialista que el pueblo brasilero o brasileño, no sé cómo la queramos interpretar, le dijo, tú no eres chicha, tampoco eres limonada. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que le dijo. Sí, porque ella, supuestamente ella era la segunda en la encuesta. En las encuestas iba segunda y mira, llegó de tercera. Correcto. Ahí cambió algo, ¿no? El pueblo brasilero le dijo, tú no eres chicha, pero tampoco eres limonada. Esos votos la va a catapultar la amiga Vilma Rousseff, casi con seguridad. Esperemos el día 26 y obtendremos una respuesta. Antes de decir lo que voy a manifestar hoy, quiero también, porque me llamó un amigo y lo escuché también en el programa de el amigo Ramón Guárate, el ex ministro Fidel Barbarito, su antiguo o su anterior jefe, por decirlo así, este anterior ministro de la Cultura, tiene su señor padre hospitalizado y estaban pidiendo un donante de sangre. El señor está hospitalizado en la clínica Méndez Gimón de aquí de Caracas, en la avenida Andrés Bello. Para el papá del señor Fidel Barbarito, exministro de la Cultura. Y nos sumamos al llamado. ¿Tienes alguna noticia adicional de qué tipo de donantes están necesitando? No, sabría decirte. Bueno, vamos a averiguarlo por acá. Hago referencia a ello porque se necesita donantes de sangre para el papá del exministro Fidel Barbarito. Bien. Diciendo esto, también quiero decir también que hoy es el Día del Hábitat. Y aquí quiero hacer una crítica posteriormente, porque hábitat es todo lugar o sitio donde convivimos, donde viven seres orgánicos vivos, ahí vivimos. Si no cuidamos el hábitat, ¿verdad? No tenemos el ambiente. El ambiente tuvo un día la semana pasada, que fue Día Mundial del Ambiente, y una cosa y la otra van de la mano. La crítica que quiero decir, apartando el Día del Hábitat, es en esto, porque hicimos un comentario hace bastante tiempo de la cuestión de la vivienda. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela se han hecho aproximadamente, desde que existe el Ministerio de la Vivienda, o la Misión Vivienda en sí, se han hecho aproximadamente en la misión a unos 650 mil casas, entre casas y apartamentos, por supuesto. Y estos son aproximadamente, y valga la repetición de aproximado, unos 1000 desarrollos. ¿Qué hubiese dicho el presidente Chávez? El presidente Chávez, vuelvo y repito, el presidente Chávez, porque sigue siendo el presidente nuestro. No ha pasado nada porque de 650 mil, si tenemos 52 personas nada más indiciados, no es nada, hermano, es un porcentaje muy pequeño. Pero yo quiero reflexionar en esto. No son 52, por favor. Esto lo dijo la fiscal general de la República. Y no lo dijo ayer, porque ya ayer tuvo un programa con José Vicente Rangel, muy bueno, por cierto. Sí. Pero ella lo dijo la semana pasada, que habían 52 personas indiciadas. Lo que pasa es, lo que quiero decir, es que estos señores están pidiendo que se les considere, porque ellos no sabían, que pobrecito yo, el eterno problema de nunca saber. Pero yo señalo a quién les otorgó eso dentro del ministerio, a quién se los otorgaron, ¿ok?, a las personas que le dieron el apartamento y a los que lo compraron, porque ellos no nada más vendieron un apartamento, porque esas son las personas que están indiciadas a través de, ¿cómo se llama?, del internet, a través de toda esta cantidad de portales que están vendiendo esos apartamentos. Y quiero reflexionar porque dentro de ellos, de esos apartamentos, hay una cuestión que llaman el hábitat. No queremos pagar ni la recolección de basura, no queremos pagar ni el servicio de hidrocapital, no queremos pagar la electricidad, no queremos pagar el gas, no queremos pagar nada, amigos. Y eso va en contra del hábitat donde está el desarrollo habitacional. Si no cuidamos el hábitat, amigo, no vamos a tener ambiente. Si el ambiente no existe propicio, no puede haber más desarrollos habitacionales. Cuidemos esto y tendremos más misión, una misión mucho más duradera, una misión mucho más, mucho mejor hacia las personas que vamos a convivir allí. Debe existir, por favor, debe de existir en el ambiente, debe de existir en el hábitat la misión. Y si nosotros no cuidamos la misión en el fondo, no vamos a tener más desarrollos habitacionales. Por favor, eso quería decir, quería reflexionar sobre ello para que cuidemos. Y estas personas deben ser sancionadas, los que los compraron, los que se los otorgaron y quién se los otorgó. Muchísimas gracias. Y hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Muchas gracias por la participación. Toda razón en lo que está diciendo. Sanción para estas personas inescrupulosas que se dedican a hacer negocios con lo que obtienen de una manera subsidiada, de una manera, digamos, con tanto esfuerzo que trabaja el gobierno nacional para brindar mayor calidad de vida a la gente. Y hay personas que se aprovechan de esta situación para hacer sus negocios. Por cierto, hacías alusión a la entrevista que ayer tuvo la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, en el programa de José Vicente Rangel. Y ella indicó en este programa que, bueno, información más fresca, ¿no?, sobre el asesinato del diputado Robert Serra y María Herrera. Dijo que no habrá impunidad y que se han recolectado algunos elementos importantes y determinantes para esclarecer el hecho. Asimismo, indicó que comisionó al subdirector de investigaciones de la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público, Juan Carlos Tavares, y a la fiscal 36 Nacional, Joana Peña, para dirigir todas las diligencias y actuaciones necesarias a fin de identificar y procesar a los responsables. En principio está bien que se, pienso yo, ¿no?, que se asigne a la Dirección de Delitos Comunes, ¿no?, para esclarecer. Pero todos sabemos que esto no es un delito común. Ya lo ha dicho el propio ministro Rodríguez Torres. No se trata de un delito común. Una vez que se investigue, que se aclaren las dudas, que aparezcan todo el resto de las pruebas que se tienen que recabar, bueno, esto pasará, nos imaginamos, a otra instancia, ¿no?, que tiene que ver con la práctica del terrorismo. Porque esto no es un delito común lo que le ocurrió a Robert y a María. Dijo la fiscal: estamos investigando, ya tenemos algunos elementos. Hasta tanto no tengamos certeza de cómo ocurrieron exactamente los hechos y quiénes son los presuntos responsables, no vamos a hacerlo del conocimiento público para no poner en riesgo la investigación. Aquí totalmente de acuerdo con la señora fiscal. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. No nos escuchan, parece que se cayó la llamada. Lo que sí tenemos es su participación en el grupo de Facebook. Allí Alni Niño nos compartió una fotografía bien lamentable, no, por supuesto no vamos a caer en detalles de narrarla ni de escribirla, pero la trae por parte del Movimiento Patriótico Juvenil de Colombia. Asesinan a 8 personas en una lujosa y exclusiva zona de Cali, en Colombia. Y ella reflexiona, si esto ocurre en Venezuela, todos los medios del mundo hicieran eco de esto y los apátridas pedirían hasta la cuarta flota gringa para que nos maten. Pero como es en Colombia, no dicen nada. Fariseos hipócritas, dice al niño, nos envía también unas diversas fotografías de una parlamentaria uribista allá en Colombia, que tiene toda la pinta de estar desquiciada. Y están desquiciados porque saben que en el Parlamento colombiano, allá en el Congreso, están investigando hasta el modo de caminar de Álvaro Uribe y sus implicaciones con el terrorismo y el paramilitarismo, además del narcotráfico, que eso ya se sabe y es público, ¿no? Tenemos llamada telefónica, ahora sí, buen día. Ah, buenos días, Rando, es Coromoto. ¿Cómo está, Coromoto? Bien, ¿y tú? Mira, Rando, yo quería hacer, si se quiere, una reflexión. Una, preguntarme yo si no se le podrá hacer una petición a que le retiraran la nacionalidad también a Marta Colomina, como uh-huh. se lo hicieron a María Corina, a la cubanita. Uh-huh. Ella escribió algo muy feo justificando la muerte de Serra, por supuesto endosándoselo a los chavistas. Ya estamos acostumbrados a eso, pues, pero podría hacerse una intención de que se le revoque la nacionalidad a esa señora, que es un decir. Y otra cuestión que también quería reflexionar, hay mucha gente de oposición que oye, la gente de a pie, pues, que oyen los programas de nosotros. Y yo lo más que, lejos de tratar de convencerlo de que la muerte de tantos líderes nuestros no ha sido por parte del gobierno, que se tomaran la molestia en algún momento de investigar, meterse en las páginas de internet y, por ejemplo, investigar qué pasó con esas niñas universitarias de Libia que pedían a gritos ser como las universidades de Estados Unidos, de Europa. ¿Qué pasó con esas niñas? Investiguen qué pasó con esas niñas que se ponían inclusive su indumentaria con la bandera de Estados Unidos. ¿Qué les pasó a esas niñas en Libia? Investíguelo, no nos crean a nosotros. Nos crean a nosotros porque nosotros somos chavistas, investigamos y cualquier cosa que nosotros digamos dirán que es mentira. Pero investiguen, métase por internet. ¿Qué pasa en Afganistán? ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Irak? ¿Cuáles son los verdaderos intereses? ¿Qué pasa con el Estado Islámico? Que no entiendo por qué le dicen Estado Islámico, porque... Ese fue el nombre que se pusieron ellos, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a seguir la palabrita Estado Islámico. Mm. ¿Quiénes los armaron? ¿Quién fue en realidad Bin Laden? Que investiguen todo. Que no nos crean a nosotros los chavistas. Que investiguen, métanse por internet, busquen, escudriñen. Porque si ustedes no quieren que este país se convierta en un Libia, en un Irak, en un Siria, nosotros estamos luchando y aguantando muchas cosas para que no ser Venezuela uno de esos países. Investiguen qué pasa en Colombia, no en Bogotá, no en Cartagena, no. Busquen qué pasa en el resto de Colombia, en esos sitios de campo donde han sido desplazados los colombianos y ellos están corriendo peligro. Los que se vinieron para acá, para Venezuela, están corriendo peligro porque se fueron de su país huyendo de los paramilitares y los tenemos aquí, lamentablemente. Entonces, esas personas desplazadas que vinieron huyendo de los paramilitares están corriendo peligro aquí en este país. Entonces, bueno, investiguen, averigüen, así como nosotros nos tomamos la molestia de investigar por internet, por cualquier cuestión que nosotros podamos hacerlo y sabemos lo que en verdad está sucediendo a nivel mundial. Entonces, por favor, no se cierren, investiguen qué pasó en El Chorrito, en Panamá, investiguen todo eso, no nos crean a nosotros, de verdad, no nos crean a nosotros. Busquen, investiguen y vean después si es que ustedes en verdad quieren eso para nuestro país. ¿Estamos de acuerdo, Rando? Muy de acuerdo, muy bueno, de acuerdo. Bueno, mi amor. Gracias por la recomendación, que no es para nosotros, es para esta gente que también, a pesar de no compartir la misma visión política y no desear el mismo bueno, el mismo rumbo para el país, pero bueno, eso no quita que se informen bien, ¿no? Que lleguen a la médula de la conflictividad que ha ocurrido en otros países para que tengamos como ejemplo al nuestro, a ver por qué rumbo lo queremos llevar, ¿no? Sin duda alguna, por acá, por este rumbo hacia el socialismo, queremos llevar al país por un camino de paz, un camino de armonía, de crecimiento en todos los sentidos. Vaya usted a saber por qué otro rumbo quieren llevar al país otros sectores. 10:56 minutos, hacemos pausa en La Ventana. Son PDVSA nos canta a 17 meses de la partida física del comandante Chávez. Se cumplieron ayer. 19 meses, corrijo. 19 meses de su partida física cumplidos ayer. Seguimos agradeciéndote, Chávez, por todo lo que nos dejaste, por todo lo que nos diste y por todo lo que nos sigues dejando porque seguimos construyendo tu legado. Son PDVSA nos dice, el amor se paga con amor. Por conciencia, noble, honesto y luchador, va librando mil batallas en favor del amor. Sueños de justicia, hambre de liberación, huracán de patriotismo, tu sentido y tu razón. Me enseñaste a querer patria, vida nueva y corazón. Me enseñaste a construirla con fervor y compasión. Voz que canta hoy, cabalgando comandante, junto al pueblo y su razón. Grita la conciencia inundada por la fe, y es que viene el socialismo liderado por aquel que me enseña a querer patria, vida nueva y corazón, que me enseña a construirla con fervor y Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Con conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, arroba Cultura al Día. Son 5 años, 5 años revolucionando a través del pensamiento latinoamericano, siendo voz de las ideas de pensadores como Bolívar, Martí, El Che, y siendo parte de esta revolución con nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Este 12 de octubre, acompáñanos a celebrar este 5º aniversario, junto a Alba Ciudad 96.3 FM. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá. Bien, regresa La Ventana a través de Alba Ciudad, aquí las 11:03. Tuve que hacer de tripas corazón, ¿no? Tener bastante estómago para seguir la recomendación de una de nuestras usuarias y leer la cosa esta que escribió la Marta Colomina sobre el asesinato de nuestro Robert Serra. Fíjate una cosa, la primera persona que salió al ruedo mediático a tratar de hacer ver que el asesinato del camarada Robert Serra fue producto de la delincuencia común, una cuestión más de la violencia que azota al país y tal, fue la señora Patricia Poleo, la primera, rapidito. Fue la que empezó con esto. Aquí le han replicado ya diferentes periodistas, con todas las comillas del caso. Otra a la que se suma es, por supuesto, la muy amargada doña Marta Colomina. Se suma a esta fila de periodistas que quiere hacer ver, con toda una mala intención por delante, que este crimen cometido con saña, y que a la luz de lo que sabemos públicamente de cómo ingresaron los asesinos a la casa de Robert, de cómo esperaron que se fueran sus escoltas, de cómo sabían exactamente qué robar, dónde sustraer una que otra cosa de la vivienda de Robert, incluso se llevaron una computadora contentiva de documentos de trabajo del diputado Robert Serra. Ellos sabían a dónde dirigirse, sabían qué hacer. Incluso la hazaña con la que actuaron contra las víctimas refleja que esto es producto de una encomienda. ¿O es que acaso el que va a asesinar a alguien para robarlo va a actuar con tanta hazaña? Partiendo de eso, ¿no? Partiendo de eso. El que asesina porque, bueno, no le quedó más remedio, se opuso al robo, se resistió a ser despojado de sus pertenencias. No, bueno, la persona que va a asesinar a alguien, que se rehúsa a ser robado, que se resiste al robo, por ejemplo, bueno, recibe un impacto de bala, 2 impactos y tal, y se fueron corriendo. No, hubo saña, hubo tortura. La forma como se cometió este asesinato nos deja claro, para quienes hemos seguido fuentes de sucesos, para quienes hemos conocido del perfil psicológico de asesinos, deja claro que esto fue un asesinato por encargo, porque se actuó con saña, con premeditación, con una planificación tremenda de cómo ocurrieron las cosas. Planificación de días, quizá semanas y meses tenían planificando esto. Y ahora un grupo de periodistas, entre comillas, han prestado sus plumas, dueños de medio han prestado sus periódicos, para lo que llamábamos la semana pasada la segunda muerte del camarada Robert Serra, que es la muerte mediática. Ya estamos mal acostumbrados a esto, lamentablemente acostumbrados a esto. Cada vez que nos arrebatan a un camarada, al día siguiente los periódicos publican lo que sería su segunda muerte. No les basta la muerte física. Tienen que matarlos moralmente y mediáticamente. Y una de estas asesinas morales es Marta Colomina. Y una de estas asesinas morales es la señora Poleo allá fuera de nuestro país. Y uno de estos asesinos morales son periódicos como El Nacional, como El Tal Cual, que vienen haciendo toda una campaña de deslegitimación, de deshumanización de las víctimas fatales de este incidente terrible que conmocionó a todo el país, y ahora pretenden buscar la otra muerte, la muerte moral, que es lo mismo que la muerte mediática. Para ellos y sus miserias, vaya nuestra lástima. Para ellos y su odio y su condición inhumana, vaya nuestra lástima absoluta, nuestra lástima infinita. Tenemos participación en nuestras redes sociales también, vía telefónica, recuerde 562-7949, 562-3953. Por acá nos envía camarada Ronnie Castro al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 la fotografía de Marvin Blanco triunfando en este maratón con la foto de Robert Serra en su mano mientras cruzaba la meta, y él le escribe: Marvin Blanco le aguó el show a la Tintori. ¿Saben que la esposa del convicto quería hacer un show con este maratón, no? Quería hacer su show y tal. Llegó detrás de la ambulancia, por cierto. Corrió y ella quería hacer una bandera política con esto. Para nada. Llegó detrás de la ambulancia la señora. Pero Marvin Blanco le aguó el show a la Tintori en el Caracas Rock con su homenaje a Robert Serra. Yo llegué al lado de un montón de cifrinas que decían: no, nos ganó un negro chavista. Escribe por acá Ronnie Castro. Sí, porque estos fueron los comentarios que también llenaron las redes sociales ayer. Ganó Marvin Blanco, pero empezaron a atacarlo por ser afrodescendiente, chico. ¿Ah? Por ser, que ganó, con razón ganó el maratón, porque es un negrito que siempre anda corriendo, malandro chavista. ¿Qué sentido tiene esto, mi hermano? ¿Qué sentido tiene esto? Límpiense el alma, límpiense el alma. Hay participación en Twitter y nos dicen por acá, Johan Moreno: redes sociales se encienden por caricatura de un velorio de ratas. Bueno, ya esta caricatura fue corregido lo que sucedió ayer, no apareció publicada, pero se filtró por las redes sociales. Una caricatura de este señor que también tiene el alma un poquito empañada, ¿no? Aunque demostró algo de humanidad recientemente. Se trata de Roberto Weil. Él dibujó una caricatura que se llama Velorio de Ratas, donde aparecen varias ratas velando a un congénere, pues a otra ratica. Pero no era en referencia, por fortuna, ¿no?, al camarada Robert Serra. La caricatura fue entregada con 2 semanas de antelación. Por supuesto, no había ocurrido este lamentable hecho. Y el diario decidió no publicarle el día de ayer, cosa con la que estuvo de acuerdo el autor de esta caricatura. Mario de Jesús Pérez nos dice: no puede ser que esto esté pasando en la seguridad del gobierno. Nos estamos jugando la vida de los que nos dejó Chávez. Henry Hernández dice: ¿por qué la oposición no se pronuncia por la muerte de Robert Serra? Este era un venezolano tan valioso como cualquier otro. Y Contraloría Popular nos agrega acá: todavía no hemos leído esta nota, vamos a esperar leerla con más detenimiento para leer tu mensaje por acá. Tenemos llamada telefónica, es así, la recibimos de una vez. Buen día. Aló, buenos días, Randall. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? Mm, más o menos, Randall, siempre es con dolor por todas estas cosas que han pasado, por lo de nuestro camarada que todavía no terminamos de asimilar que ya no esté, que mañana ya no está en su curul ahí en la asamblea, donde muchos en ese circuito que votaron lo llevaron allá, pero honor y gloria y hasta siempre, Robert Serra. También felicito y agradezco al muchacho este que corrió ayer y sacó el afiche de nuestro querido diputado Robert Serra. Y te digo sinceramente, con todos los comentarios que ustedes han hecho y leyendo también unas noticias de allá del estado Táchira, del gobernador Vilma Mora, me preocupa como tachirense, como venezolana, como madre, como hija, como gente, es como una persona que tiene sus familiares de allá y sobre todo como una persona humana, respetuosa de los derechos de todos. Lo que se está dando ahora, esas invasiones por parte de personas del vecino país. Por favor, señores del estado Táchira, gente de Venezuela, ayudemos a nuestra patria, no nos convirtamos en victimarios, ayudamos no es solamente al gobierno, es nuestra tierra, es nuestra patria, es nuestra idiosincrasia, se trata también de sus hijos, de nuestros hijos y de nuestra vida, no echemos en saco roto, no nos pongamos ahí a ser facilitadores de crímenes, de cosas que no deben permitirse en una sociedad, por favor. Ya está bueno, ayuden a ese gobernador, no están ayudando al gobernador Vilma Mora, se están ayudando ustedes mismos y a la patria que nos vio nacer, y por favor, a los señores del otro lado de la frontera, que ustedes han vivido tantos atropellos, un poquito más de calma, por favor, de cordura y de amor por la humanidad, por ustedes, que la suerte y la bendición los acompañe, hoy y siempre. Gracias, Randall, gracias, Alba Ciudad. Gracias a ti por la participación y por el mensaje tan bonito que nos has enviado. El mensaje que vamos a leer de Contraloría Popular 1 se refiere a un joven. No vamos a caer en el asunto de decir ni su nombre ni su número de cédula, bueno, por razones que competen a estricto cumplimiento de las leyes en Venezuela. Pero este joven que nos denuncia Contraloría Popular trabaja en el CENIAT de Nueva Esparta. Un joven bastante antichavista, por lo que escribe en las redes sociales, que ha amenazado por esa vía a diferentes funcionarios. Yo le hago la misma recomendación que le hacen por acá. Él dice en su cuenta de Twitter, dice, si hay alguna figura del gobierno a la que no he podido insultar, le pido disculpa, ya estoy por hacerlo. Bueno, la recomendación, hermano, sigo la misma recomendación que le hacen por acá. Insulte a José David Cabello, ¿le parece? Su jefe, pues. El director del CENIAT. Insúltelo. Vaya, insúltelo directamente, pero escríbale a su cuenta de Twitter e insúltelo. A ese es tan machito, tan valiente. Esto es lo que hacen muchos de estos señoritos y señoritas, utilizando el anonimato de las redes sociales. Son tan valientes por las redes sociales, son tan valerosos, tan llenos de ira y tan llenos de rabia y de odio por allí. Después, cuando se les va a enfrentar en el terreno físico, se hacen en los pañales, ¿no? Y esto es lo que les pasa a estos muchachitos. En todo caso, la información la hemos puesto también nosotros a circular porque es necesario que se haga la respectiva limpieza en nuestros organismos. Y no hablamos de limpieza en cuanto a la afiliación política que tenga alguien, sino a la disposición al trabajo que se tenga. Este señorito obviamente no tiene disposición de trabajar en la administración pública, solamente consiguió el cargo ahí por un amiguito. Me supongo que también es cuálido que lo metió a trabajar en una institución del Estado. Y esto hay que seguirlo denunciando, hay que seguirlo reproduciendo para que se tomen los correctivos. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Randall. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Epa, Randall, un abrazo, revolucionario y bolivariano. Randall, me dieron luz verde. Dígalo entonces. Para decirte lo que tengo que informarte a ti, a los oyentes de La Ventana. Te lo voy a decir, Randall, porque consideramos, tú sabes, que nuestro trabajo, te lo he dicho varias veces, es de investigación y de contrainteligencia en defensa de Venezuela y de este pueblo. Y que estamos a nivel nacional, jubilados de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. te recuerda, hacemos sondeos de distintas opiniones, distintas. ¿Te recuerda cuando me dijiste las elecciones en Maracaibo? Sí. Que te dije, pierde el compatriota Pirela, lamentablemente, porque hicimos encuestas donde hay que hacerlas, en los estadios, muchos nos criticaron, no importa. Correcto. Mm. Y te dije que perdía por 25 o 30 mil votos, correcto. Okay. Perdió por 28 mil. El próximo año, por este medio, te voy a dejar la información, cuando falte una semana para las elecciones, o 4 días, cuánto vamos a agarrar el proceso revolucionario de diputado y cuánto va a agarrar la oposición, correcto. Para que vea que sí, el sondeo de nosotros tiene cierta creencia, ¿correcto? Okay. Aunque muchos no crean, no importa. Dejémoslo así. Nuestro comandante nos decía, águila no caza mosca. Correcto, te lo voy a decir porque eres un periodista ecuánime. Te tenemos en un concepto humilde, chavista 100%, sencillo. A pesar de que Andy Velasco, tú lo sabes, Ronde, no tiene el honor de conocerte, ¿verdad? No. No nos conocemos, ¿verdad? No, físicamente no. Correcto, pero sí controlo el programa La Ventana desde que nosotros tomamos la decisión que estábamos en el Parque Central, hoy estamos en otro sitio, ¿correcto? Porque nos mudamos, con el cual no te lo puedo decir por este medio, ¿correcto? Ok. Y quizás personalmente tampoco te lo puedo decir, no es por nada, porque ya el país se ha puesto en una, ¿entiendes? Mm. Te dije lo de los paramilitares que venían de Maracaibo, fuimos a Maracaibo y dice, ya Arias Cárdenas el domingo, te lo dije el viernes y el domingo salió, que ya va, correcto, mano. Nosotros siempre vamos con un pie adelante, correcto. Muy bien. Bueno, ahora lo que te voy a decir respecto a tu persona, Rando. El fanatismo es malo, lo hemos hablado, ¿verdad? Sí. Porque tú eres de los Leones del Caracas y yo también. Ajá. Pero ¿verdad que no podemos decir que Scooter es mejor que Altuve? No, nos van a decir Andy Velasco y Rando tan loco, ¿verdad? Claro. Correcto, hermano, todo el fanatismo es malo. Entonces, no es, el ministro tal es bueno, el chivito, el alcalde es bueno. Maduro, que damos la vida por él. Maduro, si no estás oyendo, nosotros damos la vida por ti. Que hizo algo malo, hay que decirlo, chicos. Eso nos enseñó a nosotros nuestro comandante Chávez. Y Maduro sabe que es así, porque por algo es el propio hijo de mi comandante Chávez. Ahora, respecto a ti, Rando, hicimos un sondeo de opinión a nivel nacional de los que dicen ser chavistas y que están con el proceso, comunicadores sociales, tanto de radio, de prensa escrita, de televisiva, correcto. Okay. Esto es a nivel nacional, Rando. Y sabe, no hay 20, no llegan a 20, Rando Alborre. Mucho fanatismo. Hay 14 o 18 más o menos. Y en eso está Randall Borges. Ve el concepto que te tenemos. Correcto. Y ahí los que son puros cuartos bate a nivel nacional. Es más, te voy a nombrar una mujer y un hombre que está ahí contigo. ¿Sabes quién es? A ver. Vanessa Davis. ¿Sabes quién es el otro? ¿Quién es el otro? Walter Martínez. Ve lo que va ahí, ve. En ese grupo va metido Randall Borges. Honor, ¿no? Honor, pero honor tú no hace. Te vas a... Pero yo sé que tú no te vas a levantar por eso, ni... No. Usted sigue siendo el mismo Randall Borges. Por eso te doy la información. Gracias, hermano. Te dije el viernes, te voy a dar... Si mis superiores me lo permiten, te doy la información. Y lo consulté el sábado en la mañana con un coronel ya, y después en la tarde lo consulté con un general de división y me dijo, bueno, yo creo que sí se lo puede dar, porque ellos saben que yo soy el que controlo La Ventana. Tengo grabados los programas, los oigo todos, correcto. Yo soy uno, porque nosotros trabajamos a nivel nacional en investigación y contrainteligencia. Es más, cuando tengo que viajar, yo esos programas los dejo grabados, todos, desde que estaba en YBK Mundial, correcto. Muy bien, hermano. Entonces, hermano, no te felicito. No, ¿para qué te voy a felicitar si tú eres una persona humilde? ¿Por qué tengo que felicitarte? No. Ay, felicito al ministro, está bien el ministro, gracias, no. Cuando a Chávez le decían, gracias, presidente, por mandarme a Cuba, que mi hija vio, no me dé las gracias a mí, es un deber mío, decía Chávez, ¿cierto o falso? Es el trabajo, hermano. Es su trabajo, y lo dice Maduro también, por eso es que es el hijo de mi comandante Chávez, y damos la vida por él. Correcto. Un abrazo, amigo Randall. Otro para ti. Y mañana, oye, mañana te llamo, ¿sabes? Para darte una información. ¿Sabes cuál te voy a dar? ¿Cuál será? Respecto a los que llaman al programa La Ventana. Ah, bueno. Ten pendiente. Buenísimo. Gracias, hermano, por la información y, bueno, por el un abrazo concepto revolucionario y bolivariano. Abrazos también y para... Y pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ahí vamos, ¿no? Tenemos otra llamada por allí, señor Luyer. A ver, si usted nos dice, ¿nos confirma o le damos aquí lectura a informaciones? Vamos a darle lectura a informaciones, ¿no? Que son las que nos trae hoy las diferentes agencias de noticias y que tiene que ver con el trabajo que sigue adelantando el gobierno. A la par de todas las cosas que se están haciendo positivas, el gobierno no cesa en la lucha contra el contrabando y la especulación. Fíjense esta nota que nos viene de la Agencia Venezolana de Noticias. 536.700 personas se beneficiaron en operativos a cielo abierto. Se distribuyeron allí 13.509 toneladas de alimentos. Esto tiene que ver con la actividad que realiza la misión Alimentación, mantenida en operación permanente para llevar alimentos a productos a precios solidarios a nuestro pueblo. Se mantiene desplegada por todo el territorio nacional. Ya esta cifra formidable, 536.700 personas se beneficiaron con 13.509 toneladas de alimentos. El ministro de la Alimentación, Iván Bello Rojas, informó que solo el fin de semana fueron atendidas en eventos de calle 324.800 personas. Se dice rapidito, ¿no? Pero vaya, qué cantidad de familias están allí beneficiándose de eso. Y esperemos que beneficiándose justamente para esa familia, no para seguir colaborando con el bachaqueo, con el contrabando. Con esto que seguimos viendo, ¿eh? Y que lamentablemente no se le ha metido el pecho con la contundencia que muchos de nosotros deseamos, que sigue en la calle el comercio informal vendiendo los productos de la canasta básica. Ayer tuve la oportunidad de transitar nuevamente por los espacios de Quinta Crespo y se siguen viendo los mismos vicios, hermano. Los mismos vicios. Le han caído dos veces ya. Inspecciones al mercado de Quinta Crespo y sigue pasando exactamente lo mismo. Vendedores informales con productos de la cesta básica vendiéndolos con sobreprecios groseros. Es que no tienen ni siquiera que venderlos al precio que es. Porque hay una legislación que prohíbe al comercio informal vender productos de la canasta básica. Así sea más barato que el precio regulado. Aunque sea más barato que el precio regulado. No pueden venderlo de ninguna manera. Y seguimos viendo gran debilidad en instituciones de los cuerpos de seguridad que no hacen su labor de contener esta vía de castigo al pueblo. Porque es una vía de castigo al pueblo. Mayor grosería que usted está buscando por allí un paquete, un kilo de leche en polvo para los muchachos. Y no la consigue en ningún anaquel de abasto, supermercado. Ah, pero sale a la calle y ahí la tienen los boneros. Mayor grosería que la crisis que se ha presentado recientemente. Son nosotros que tenemos muchachos pequeños, ¿no? No conseguimos los pañales. Vas a la farmacia, vas al abasto, vas al supermercado. No hay pañales. Sales a la calle, ahí están los boneros con los pañales, vendiéndolo groseramente por encima del precio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a combatir esto? Pero de frente, con seriedad. Se lo hemos venido diciendo desde hace bastante rato. El comercio informal no genera situaciones positivas ni al Estado, ni al gobierno, y mucho menos es un factor que voltee elecciones en el país. Es más, ni votan, chico. ¿Cómo van a votar si muchos de ellos están en situación de indocumentado? Y ni siquiera participan activamente los que son venezolanos, ni siquiera participan activamente en los procesos electorales. No definen elecciones. Si el miedo a actuar contra el comercio informal, si es que es miedo, o si hay algún temor de actuar en contra del comercio informal, es por motivos electorales, hermano, creo que deberían empezar a despreocuparse. Y actuar con contundencia, porque el pueblo les va a aplaudir a todos los funcionarios policiales, a todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad. El pueblo les va a aplaudir el día que a los comerciantes informales se le empiecen a incautar los productos de la canasta básica que están vendiendo sea a precio regulado, sea a precio por encima, sea a precio por debajo. No pueden venderlos de ninguna manera. Porque es castigo al pueblo, ¿vale? Es saqueo al bolsillo del pueblo. Es lo que decimos nosotros, la peor de las vergüenzas. Pobre robando a pobre. Pobre robando a pobre. La peor de las vergüenzas, chicos. ¿Mm? Y lamentablemente, algunas personas se hacen cómplices de esta situación terrible que es dejarse robar por otro pobre. ¿Mm? Señores, vamos a ver si cambiamos esta dinámica. Con conciencia se pueden cambiar. Sabemos que hay necesidad de muchos productos, pero comprársela a alguien que nos está saqueando el bolsillo. Llámese comerciante formal o informal. Hay que mirarle bien a la cara a esta situación, ¿no? Antes de irnos a la pausa, tenemos más de su participación en la red social Twitter. Por acá nos escribe Henry Hernández y nos dice: opositores en medio de la locura señalan que el crimen de Robert Serra ocurrió por el control de poder dentro del chavismo. Ya van a decir cualquier cosa. Unos dicen que es por el AMPA común, otros dicen que es por el control del chavismo a niveles internos, otros dicen que si fue por un problema religioso. Ya van a empezar a buscar cualquier excusas para tapar el monstruoso crimen cometido contra el camarada Robert Serra. Asesinato por encargo. Asesinato producto del paramilitarismo. Por cierto, que ante la acusación que lanzó el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que dijo que el asesinato de Robert Serra era una muestra de cómo el paramilitarismo colombiano actúa en Venezuela, llama mucho la atención las declaraciones de la canciller colombiana María Ángela Holguín. Me llama mucho la atención, pero de forma preocupante, porque María Ángela Holguín instó a el señor Samper a no llevar problemas internos a escenarios internacionales como la UNASUR. Problemas internos, señora María Ángela Holguín. Lo que está denunciando este funcionario de la UNASUR es un problema que se escapó de las manos desde hace mucho rato del gobierno colombiano. Está denunciando que este problema ya no solo ocurre en Colombia, sino también en Venezuela. ¿Es o no es un asunto ya internacional el paramilitarismo colombiano? Llama poderosamente la atención estas declaraciones y preocupan, además viniendo de la boca de la que vienen, de la canciller de Colombia. 11:28 minutos, vamos a la pausa musical. Aquí nos trae Francisco Pacheco este himno a mi bandera. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Y amarillo de la espiga del araguané y en flor, y amarillo de la espiga del araguané. Y amarillo de tu sol, y amarillo de tus campos, y amarillo de tu sol. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Y azul es tu inmenso mar, y azul tu cielo divino, azul es tu inmenso mar, y azul tu cielo divino, de ocho estrellas encendidas alumbrando tus caminos, de ocho estrellas encendidas alumbrando tus caminos.

la salvación de mi destino. ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo. Nada con tus labios nocturnos y tus caricias. ¿Qué vale más? Que hace la triste del camino. ¿Qué vale más? La salvación de mi destino. ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? Dime, ¿qué vale más? Salvación de mi destino. ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? Dime, ¿qué vale más? El cariñito para la oreja, ¿eh? Así mismo. Lo trae Simón Díaz junto a Jeremías. Traen este tema, ¿qué vale más? Para abrir esta parte del programa. Y por supuesto, ya la última media hora del día de hoy. Hay mucha participación vía Twitter y vía redes sociales, en Twitter y en Facebook, ¿no? Hay bastante participación y por supuesto todavía usted puede hacer llamadas telefónicas. Aquí Ernesto Vincaljohan solicita la opinión de este servidor sobre la caricatura de Whale mostrando un velorio de ratas. Ya habíamos hablado sobre ella, indistintamente de la opinión que tenemos siempre sobre las caricaturas de este personaje. Parece unas caricaturas hechas por un desalmado, que solo un ser sin alma puede hacer cosas como las que hace, pero en esta oportunidad esa caricatura no tiene una referencia directa al asesinato, lamentable asesinato de Robert Serra. Fue una caricatura entregada con 2 semanas de antelación. El diario Últimas Noticias y su publicación, la revista que publica los días domingos, decidieron no sacarla el día de ayer. Sin embargo, se filtró por las redes sociales esta caricatura y, bueno, la gente andaba haciendo diversos comentarios, unos y otros. Esta caricatura no tiene referencia con el asesinato de Robert Serra, pero, sin duda alguna, es una alusión a lo que siempre aluden en este tipo de caricaturas, gente como Raima, gente como el mismo Whale, desestimando al chavismo, ¿no? Al pueblo revolucionario, al pueblo que está del lado del proceso de cambios que ahora lideriza Nicolás Maduro, convocado por el comandante Chávez para esta tarea. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto. Aclaró el señor Whale que estuvo de acuerdo en que la publicación suspendiera esa caricatura por esta semana y aclaró además que él siempre entrega sus trabajos con un par de semanas de antelación a ser publicado, ¿no? Por acá nos pregunta Adri García, ¿será que decir cómo mataron a Serra podría darle miedo a la oposición? del peligro que corremos al tener aquí paramilitares. También nos comenta Contraloría Popular, esta palangrista Colomina se debe solicitar revocatoria de nacionalidad venezolana por traidora. Entre otras cosas, ¿no? No sé dónde está aquí el Colegio Nacional de Periodistas, para no para cercenar la libertad de expresión, sino para meter allá en cintura a la gente en un tribunal disciplinario, hermano. ¿Cómo es posible que se viole la ley de ejercicio del periodismo de una manera tan terrible y todo quede impune? Se diga lo que le dé la gana y después, cuando se emprenden acciones legales, ¡ah, no, que aquí no hay libertad de expresión! Ya va, pero hay responsabilidad ulterior. Libertad de expresión hay. Todos tenemos derecho a decir a viva voz, como reza nuestra Constitución y por cualquier medio, nuestra opinión. El problema es que nuestra opinión siempre conlleva una responsabilidad ulterior. Si afectamos la dignidad de otras personas, esto también está consagrado en las leyes, que puede ser sancionado. ¿Sí o no? Entonces vamos a aplicar toda la ley desde todos los puntos de vista. Nos dice por acá Carolina, oye Randolph, pero la puerta de la casa de Robert fue violentada. No sé si lo pregunta porque no tiene signo de interrogación el comentario o lo está afirmando. Yo tengo entendido que la puerta de la residencia del diputado Robert Serra no fue violentada, que estas personas incluso pasaron por allí engañando, haciéndose pasar por otros visitantes a la residencia del diputado Serra. Y después, una vez dentro de la vivienda, fue que emprendieron este terrible asesinato, ¿no? Y esta acción terrorista. Hay muchas versiones sobre el hecho. Conocemos las que están de primera fuente, pero en aras de no afectar las investigaciones, tampoco nos vamos a hacer nosotros eco de ellas. Pero sí, creo que está claro y es público además que la puerta de la residencia del diputado Robert Serra no fue violentada. Nos preguntan también, o nos comentan, y por demás, Marvin Blanco, triunfador del maratón de ayer de Caracas, es del 23 de enero, que sacó y cruzó la meta con la fotografía de Robert Serra rindiéndole homenaje a este camarada y pidiendo que estos hechos no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Marglelis Quintero nos escribe, presa debe estar la señora Marta Colomina porque la palabra periodista le quedó corta por no tener moral ni ética. Nos comenta que, bueno, que no es ni tan secreto, los mismos camaradas los descubren, aquí tienes uno. Se refieren a lo que comentábamos hace un rato, de estas personas que están trabajando con la revolución, en puestos claves de la revolución, que entraron por allí porque tienen un panita, un amigo, pero son más escuálidos que Marta Colomina, y ahí empiezan a sabotear la gestión de la administración pública. Porque usted puede ser opositor, amiga, amigo, pueden ser opositores y trabajar en la administración pública siempre y cuando cumplan su trabajo y siempre y cuando no ocupen puestos de responsabilidad administrativa y administración y responsabilidades políticas. Esto lo decimos con toda propiedad porque, oye, ¿cómo van a hacer usted de la oposición y pretende ser, no sé, el ministro de la cultura y aplicar políticas revolucionarias en materia cultural siendo usted de oposición? Yo creo que no está en sintonía. Creo yo, no está en sintonía con el mismo proceso. Y debería tener ética suficiente como ser humano para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con la revolución, no le recibo plata a la revolución. Me dedico a otra cosa, busco trabajo en otro campo. O sencillamente, si usted no tiene ninguno de estos cargos de responsabilidad y siendo opositor quiere trabajar en la administración pública, señor, señora, haga su trabajo. Haga su trabajo, sea ético. No se dedique a sabotear desde dentro de nuestras instituciones como si lo hace el personaje que anteriormente citamos, que trabaja en el CENIAT de Nueva Esparta y está saboteando desde allá la gestión, ¿no? Tenemos por acá a Contraloría Popular uno que nos escribe, Tiuna Tours, Excursiones, Cabac, Posada Morichal, son todas operaciones turísticas ilegales en Canaima. Ojo, advierte este camarada. Tupac Amaru nos dice por acá, varios años oyendo La Ventana, me permiten decir que si no estuviera el camarada Randolph, en esa encuesta sería chimba. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, eso no, lo que nos dijo Andy hace un rato, para nada nos quita del camino ni nos hace creernos más que lo que somos, ¿no? sencillamente ciudadanos de esta república, que cumplimos un deber, que creemos en este proceso, que creemos en este pueblo y que hacemos el trabajo que nos corresponde desde la trinchera que ocupamos. Helvética nos escribe: hola Randolph, estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre el comercio informal. Lo mismo sucede con los motorizados. Miedo. Meter en cintura, hermano. El deber nuestro desde esta trinchera también es ayudar, colaborar lo más posible con adecentar nuestra patria. Esta es una bandera que hemos enarbolado desde hace años ya en este programa. Adecentar la patria. Porque creemos que nuestro pueblo es mayoritariamente decente. Estamos llenos de gente, hombres, mujeres, niñas, ancianos, que somos decentes y que queremos un país decente, libre de bachaqueros, de contrabandistas, de vivos criollos que creen que su prioridad está por encima del bien compartido, del bien común. Y aquí tenemos que trabajar en otra dirección, crear los espacios para elevar nuestra conciencia, crear los espacios para elevar nuestra autoestima y conformarnos en un pueblo sabio, en un pueblo respetuoso de valores, de principios, que deje de lado todo tipo de vicios que nos siguen inoculando a pesar de ello en algunos medios de comunicación, pero que nosotros tenemos que irlos dejando de lado. Dejarnos de creer el cuentico de que la viveza criolla es una característica del venezolano y que por ello podemos abusar de los demás. Que por ello es legítimo que nos coliemos, que nos pongamos en la fila del metro, por ejemplo, por delante de mujeres con niños en brazos o mujeres embarazadas. Nos les coleamos y después le damos un manotón así diciendo: bueno, no me importa, yo estoy primero. ¿Eh? Que no le cedamos el puesto a una señora en el metro, en el autobús. Que hagamos la cola una y otra vez para comprar productos de primera necesidad sin importarnos que dejamos sin estos productos a otras personas, a otras familias. Que nos dedicamos a cruzar la frontera, la gente que vive en la zona fronteriza, y llevarse alimentos para el vecino país, alimentos que son para el pueblo venezolano y que el Estado venezolano, el gobierno revolucionario, importa o produce para nuestro pueblo. Hay gente que se dedica a hacerle la guerra al bolsillo del pueblo y al estómago del pueblo y se los lleva de contrabando para otro país. Todas estas son prácticas que tenemos que ir abandonando para ser mejores ciudadanos y ciudadanas y darles un ejemplo a las nuevas generaciones. Oye, para que marchemos por otros caminos, otros rumbos distintos y seamos cada vez una mejor sociedad, un mejor país. Nos comentan también, lo que pasa es que la MUD es la MUD y sus secuaces, ¿no? Se refieren Contraloría Popular 1 aquí en nuestra cuenta Twitter, nos refieren en la cuenta, en el programa La Ventana 96.3 en Facebook, nos pegan aquí una fotografía de Residente, de Calle 13, este muchacho René Pérez, es un hombre de pila, y recordamos aquel concierto donde salió con aquella camisa, ¿no? Uribe para bases militares, pero decía más bien Uribe para militar, y esto lo sabe todo el mundo. Esto lo sabe todo el mundo. Y ya esto llegó al Congreso colombiano. Esta es la gran preocupación para Uribe y sus uribistas y sus seguidores, también vinculados, muchos de ellos, que cayeron, por cierto, ya en la fase final del gobierno de Uribe. Cayeron, los destituyeron, muchos están presos, siendo parlamentarios y todo. Pues que no nos vamos a olvidar de aquello. Todavía era presidente Uribe y ya sus secuaces, paracos y narcotraficantes estaban cayendo. Secuaces de Uribe. Yo creo que si la justicia en Colombia funciona, yo creo que le queda poco tiempo para que se determine alguna responsabilidad mayúscula de Álvaro Uribe Vélez en la conformación de redes paramilitares y de las redes del narcotráfico en Colombia y pague ante la justicia. Cuenta regresiva para él. Nos escriben también Lucila Mezquita en nuestra cuenta de Facebook y dice: buen día, camaradas. Eso es muy cierto. Siguen los boneros con lo mismo. Es más, siguen las colas en Farmatodo. Según dicen los mismos empleados de allí, de Farmatodo, que ellos avisan a los boneros. Esas colas son inmensas todos los días. Se llevan los pañales, se llevan varios productos, sobre todo los de mujeres. Champú, enjuagues, productos de higiene personal, de higiene íntima. Es lo mismo, es más, los mismos buhoneros son paracos, igual que los que roban y piden en las camionetas, vendedores. Que el gobierno se olvide que son votantes, la mayoría de ellos son extranjeros y a veces indocumentados. En Pedeval las colas son inmensas, en el Bicentenario. ¿Qué pasa? Puras mafias y el pueblo pobre trabajador no puede hacer colas, no tiene tiempo. Sigue el bachaqueo urbano y el contrabando, está en lo mismo. Bueno, a incrementar esta lucha. Y tiene toda la razón Lucila con lo que nos dice acá. Porque estamos todo el día en una jornada laboral, ¿en qué momento hacemos estas colas? Nos queda nada más de pronto los fines de semana, un ratico para ir a hacer estas compras y lo que nos dejan son larguísimas colas y qué poco tiempo de vida. Nos están restando calidad de vida, cámara. Nos están restando calidad de vida. Y sabemos que esta multiplicación de los antivalores en nuestra sociedad ha rebasado, y esto hay que reconocerlo para brindarle un mejor apoyo a las autoridades, pero ha rebasado las capacidades de control del Estado. Las ha rebasado con toda la cantidad de inspectores populares que han sido juramentados, con todo el trabajo arduo que está haciendo la Superintendencia de Precios Justos. Pero la gran magnitud, la cantidad de la gente que practica estos antivalores para con nuestra sociedad ha rebasado las capacidades del Estado en este momento y esto hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo para poder darle mayor fuerza, mayor contundencia y pedir mayor acompañamiento del pueblo en estas labores. Es sumamente necesario que esto ocurra para poder acabar con este flagelo y seguir luchando por lo que tanto anhelamos, adecentar la patria, adecentar Venezuela. En este sentido, nos llega un nuevo mensaje en Twitter. Dice Corofari Randolph, para que todo funcione bien hay que poner mano dura. Lamentablemente muchos venezolanos no quieren al país y esto es lo que nos falta y esto es lo que se discutía todo este fin de semana y los tres días anteriores en el Congreso de Cultura. Muchos venezolanos que no quieren al país, que prefieren seguirse mirando en Europa, en Estados Unidos, que desde allá nos viene todo lo bueno, que aquí no se hace nada bueno, que aquí todo es una porquería, que este país no sirve. Oye, duele escuchar a compatriotas diciendo eso. Como comentábamos con Hindu Anderi allá en el Congreso de Cultura, nuestra colega y querida camarada Hindu Anderi, venezolanos que cambian su patria por un rollo de papel toalé, chico. Qué triste es escuchar eso. No hay papel toalé, pero tenemos patria. Da tristeza infinita escuchar a compatriotas venezolanos burlándose de esa manera de nuestra patria, cuando sabemos que también son los primeros que se dedican al bachaqueo, a las compras, a lo que se ha llamado el acaparamiento doméstico. Se dedican con todo a agarrar productos de sobra, de más, en cada compra que hacen. Y esto no es amar al país. No es amar al país. Vamos a conocer primero qué es ser venezolano. Muy buenas las preguntas que hacía Luis Brito García para conocernos a nosotros mismos, que tan bien nos conocemos. Ojalá que nos podamos hacer todas estas preguntas y definir qué tipo de venezolanos queremos ser. Primero conociendo qué es eso de ser venezolano y después amarlo, amar nuestra patria, nuestra bandera, nuestras instituciones, por sobre todas las cosas. Eso es lo primero que hay que hacer para cambiar esta sociedad. Amar. El amor todo lo puede, sin duda alguna. Ya nos vamos. Cerramos esta ventana por el día de hoy, por este lunes, inicio de semana, lluviosa, amaneció la ciudad de Caracas. Esperemos que despeje un poquito por allí. Gracias a usted por su sintonía, por su participación, pero sobre todo por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Eso sí que se lo agradecemos y se lo van a agradecer las futuras generaciones. Gracias también a Luyer Loyo, que está allí frente al control técnico. Hasta mañana. Se despide este servidor, Randolph Borges. Queden con buena música y ya viene el relanzamiento de Cultura al Día, nuestro noticiero cultural. Para Robert, para todos los camaradas caídos que nos han quitado, vamos a dedicar esta canción de otro que también se nos fue, el Cheo Feliciano. Letra de Tite Curet Alonso. Nos recuerda cómo son los entierros de mi gente pobre.